Buenos días. Todos tienen su boletín y algo en qué escribir. Tenemos nuestra hoja de trabajo y ya saben, al final vienen siempre tres preguntas para que toda la semana estemos pensando, cuando menos en una de ellas, si son las tres, mejor, para que podamos compartirlas quizás en familia. Vamos a hacer una oración para comenzar. Dios bendito, gracias porque eres bueno, Señor. Por tu palabra, Señor, que a veces es fuerte, como el día de hoy, y nos desafía, Señor, en medio del dolor, en medio de las lamentaciones, del lamento de nuestras vidas por diferentes circunstancias. Sin embargo, Señor, siempre hay un mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de esta mañana es Lamentaciones, el libro de Lamentaciones. Y me fue muy difícil ponerle un subtítulo porque cuando uno tiene un libro que se llama Lamentaciones, en realidad no le deja mucho espacio para dónde moverse, ¿no? Cuando he hablado con el pastor Kenton, siempre me dice, da mensajes positivos que animen a la gente. Dije, bueno, este es un gran desafío. Cuando hemos visto dos profetas previos que han hablado del castigo de Dios y ahora encontramos el siguiente libro, ahí es Lamentaciones, y que, si lo leyeron, estos cinco capítulos son puros lamentos. Es un libro muy, muy triste. Sin embargo, como vimos en la oración, hay esperanza, ¿no? La esperanza es que volvamos arrepentidos a los caminos del Señor. Esa es nuestra esperanza, porque Él nos va a recibir. Y como dije hace ratito, el contenido de este libro nos deja ver, no es un libro que nos invite a leerlo. O sea, cuando vemos un libro que Lamentaciones, es como si vemos un libro que se llama aburrido, un libro que se llama desesperado, ¿no? Entonces dices, ay, como que no es lo que necesito en estos momentos. Quizás me gustaría más hablar algo que me anime, algo que me. Pero está en la Biblia, nos hemos propuesto leer toda, bueno, ir por todos los libros de la Biblia, entonces vamos a tocar este tema. Es un tema difícil, especialmente como ya dije hace rato, porque vimos dos profetas que nos han hablado del juicio de Dios y que yo creo que de alguna manera Dios debe estar queriendo hablar con su iglesia, con nosotros, porque son temas que se están repitiendo, no son temas populares, no son temas que un pastor normalmente elige, pero es la palabra de Dios y lo vamos a leer, ¿no? Si vemos los medios nos van a decir que la vida se trata, en nuestros amigos, se trata de ser feliz. Y de hecho hay gente que te dice, tengo derecho de ser feliz. Y suena bonito, pero en realidad es que no hay nada escrito en donde tengamos ese derecho. O sea, tenemos derecho a buscar ser felices, pero derecho a ser feliz no sé cómo podríamos garantizárselo a cada persona. Y entonces tratamos de evitar a cualquier costo los momentos malos. Hacemos grandes esfuerzos por desenterrar, por desarraigar, por alejarnos de la idea de sufrimiento y de dolor. Pero todos sabemos, por experiencia propia, que el dolor es parte constante de nuestras vidas. Todos los días. De hecho, hace tiempo estuvimos leyendo, cuando nos reuníamos en la casa, los salmos al principio de cada culto, un salmo cada domingo. Y cuando lo empecé a hacer, era con la idea, bueno, es que los salmos son de alabanza. Y la verdad es que cada salmo que encontramos, casi cada salmo viene alabanza y sufrimiento. Fue difícil encontrar un solo domingo que fuera pura alabanza. Todo era mezclado, esta alabanza con dolor, con una experiencia de tristeza, de queja. Y esa es la vida humana, la forma en que nos toca vivir. Y el dolor, aunque no es bueno, no nos gusta hablar de ello, es bueno cuando se habla del dolor de una forma que es apropiada, es decir, no exagerándolo, no diciendo que solamente vinimos para sufrir, pero tampoco minimizándolo y decir eso no existe, nada más es algo que puede evitarse, ¿no? Como cristianos, en realidad, tenemos una perspectiva más amplia acerca del dolor. La Biblia nos da una perspectiva más amplia. Nos dice su causa, que es el pecado, y nos dice los efectos, que es el dolor, pero también nos habla de la solución, que es Cristo Jesús. Y siempre va a haber preguntas difíciles acerca del dolor. Experimentar dolor y sufrimiento nos desgasta y nos abruma. Hay personas que no pueden tolerar el dolor ya porque han pasado periodos largos, y hay personas en la iglesia por las que estamos orando que han estado pasando por periodos muy, muy largos de dolor y sufrimiento y prueba y dolor. Y el libro de las Lamentaciones es un ejemplo de este tipo de experiencia. Dolor, dolor, dolor, dolor. Y de hecho, cuando uno lee el libro de estos 5 capítulos, se menciona a Dios. Hemos visto que hay un par de libros que no se menciona a Dios, pero en ningún momento se escucha la voz de Dios. Ningún momento, a veces encontramos a los profetas y Dios dijo y Dios envió su palabra en este silencio. Orar, orar, orar, y uno recibe silencio de Dios. Desesperante, la verdad. Difícil. Y a veces sentimos que así es la vida, a veces sentimos que así está Dios de nosotros, sentimos que está muy distante, aunque esa no es la realidad. Dios está presente, simplemente por algún momento estamos privados de escuchar su voz. Y la pregunta que me hice es, ¿por qué, si nuestro Dios es un Dios de esperanza, por qué hablar tanto de dolor? Y tampoco es una pregunta fácil. Podemos pensar en algunas razones. Dios juzgará, Dios juzga el pecado de las personas. Dios nos enseña a confiar en Él. Dios también despierta en nosotros el verdadero deseo, un deseo profundo de que vuelva por segunda vez. Cuando tenemos mucho dolor, cuando esperamos dolor, a veces no mucho, decimos, ay, ojalá viniera Jesús ya. Ojalá viniera Jesús ya, no quiero saber nada de estos dolores. Y esto que estoy diciendo es importante. Aparte de esperar por Jesús, hemos hablado hasta ahora, hemos dado el énfasis que el dolor muchas veces, la prueba viene muchas veces para crecer. No necesariamente porque uno hizo algo malo. Pero tenemos que ver, como es el caso de las Lamentaciones, que también a veces viene la prueba como juicio de Dios. No debemos descartar esas dos posibilidades. Es como una prueba para crecer, para madurar, pero por otro lado también puede ser algo que Dios está castigando, que nos está diciendo, esto no es lo que quiero que hagas. Cada uno de nosotros debemos analizar, no hay una respuesta que sea 100% efectiva para todos. Esto es castigo de Dios, esto es prueba. No lo sabemos, cada uno de nosotros, y a veces están combinados. Pero siempre debe despertar en nosotros el deseo de que Jesús venga pronto y sea rey y podamos olvidarnos eternamente de todos estos dolores. Y vamos a hacer un resumen muy breve del libro. El libro de las Lamentaciones recibe su nombre porque expresa dolor y lamento del pueblo de Dios. Están sufriendo porque la nación ha sido conquistada y arrasada. Muchos han sido llevados presos en cautiverio y los que han quedado son los que se lamentan con gran dolor todo lo que está sucediendo, todo lo que están viendo. Y al rato vamos a ver qué tan terrible puede ser. El libro fue escrito poco después de que Dios les había dicho por medio de los profetas de que iban a caer. Entonces ellos saben cuál es la razón por la que están sufriendo todas estas cosas. Ya los profetas les habían hablado. Y básicamente es porque el pueblo ha roto el pacto que Dios había hecho con ellos. El libro expresa 5 lamentos en forma de poema. Son 5 capítulos, son 5 poemas, que son literalmente devastadores. O sea, cuando uno yo les recomiendo leerlo en la mañana, no lo lean en la noche, porque si te acuestas, y si es lo último que leíste, te va a dejar pensando mucho tiempo en la noche y no vas a poder dormir. En los que se reconoce el juicio de Dios por los pecados que el pueblo ha cometido. El pueblo ha permanecido que no ha sido llevado en cautiverio, es el que clama a Dios de forma angustiante. Y Dios, como dije hace rato, guarda silencio. En ninguna parte en el libro vamos a encontrar y Dios dijo, o Dios respondió, o Dios envió, nada. Lamento tras lamento. A pesar de esto, el pueblo va a hacer lo correcto. reconocer su pecado, acudir a Dios, confesando su pecado y esperando que Dios actúe. Aunque está en silencio, el pueblo comienza a hacer lo correcto. Es lo único que pueden hacer, de hecho, para mostrar su confianza en Dios. De hecho, habíamos visto que en los dos profetas anteriores, que fue Isaías y Jeremías, que el pueblo constantemente estaba tratando de olvidar lo que Dios había dicho y estaba haciendo alianzas con pueblos para que los protegieran. Entonces ellos están dando cuenta, no fue lo correcto, debemos volver a Dios. Entonces tengo que advertirles que la primera parte es demasiado deprimente y sombría. Tiene que ser así porque es lo que dice el libro. Es necesario, porque es también importante que entendamos que el amor de Dios también se manifiesta en el castigo justo por el pecado. Y cuando digo esto, debo aclarar, si nosotros fuéramos víctimas, nos gustaría que hubiera justicia, que el pecado, que aquella persona que nos ha violentado, reciba un castigo justo. No exagerado, castigo justo. Y Dios es así, Dios reconoce y sabe que todo pecado debe ser castigado. Pablo es muy claro, dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. La voz preventiva de los profetas, que ya hemos visto y todavía vamos a seguir viendo algunos, nos invita a reflexionar cuidadosamente acerca de nuestra forma de vivir, en dónde ponemos nuestra esperanza, en qué ponemos nuestra esperanza, nuestra relación y obediencia o desobediencia a Dios, y nuestra obediencia o desobediencia a Dios. El libro de las Lamentaciones va a describir crudamente el juicio de Dios. Esto es importante, porque a veces pensamos, Dios es amor, todos van a ser salvos, no importa lo que haga, somos salvos por gracia, pero hay un juicio para quien no esté lavado por la sangre de Jesús. Y a pesar de que es muy crudo, este no es el juicio final, donde va a ser todavía más terrible y donde va a ser eterno. De hecho, es indescriptible con palabras humanas. Y si bien había dicho Pablo que la paga del pecado es muerte, termina ese mismo versículo diciendo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, aunque es un libro lúgubre y oscuro, es una advertencia y una señal de que todavía hay esperanza. Una advertencia para lo que estamos haciendo y una señal de que hay esperanza a pesar de lo que hayamos hecho. Y vamos a comenzar con el libro. Y el primer subtítulo es una realidad, la realidad dolorosa del juicio. Y el libro comienza terrible. O sea, el primer versículo dice, ¡ay, cuán desolada se encuentra la que fue la ciudad populosa! Tiene apariencia de viuda, la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias, la que fue ser gran señora de ellas. Amargas lágrimas derrama por las noches. Corre el llanto por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Son los primeros dos versículos. Si uno lo empieza a leer, ¿se siente animado? No, yo no quiero leer este libro. Es triste y desolador. Y el tono es igual en todo el libro. La cruda realidad es que Dios ha abandonado a su pueblo. De hecho, es lo que dice el Señor, el versículo 7, 2, 7. El Señor ha rechazado su altar, ha abandonado su santuario. Recordemos, estas dos cosas son símbolos de la presencia de Dios. Dios ya no está con ellos. Y no es un acto caprichoso de Dios. Ellos fueron los que le dieron la espalda a Dios en primer lugar. Es lo que los profetas han estado diciéndoles, que se arrepientan. Pero ellos no lo hicieron. Dijeron, no hay problema, todo está bien, somos sabios, tenemos buenos amigos y ellos van a rescatar. Pero la verdad, la realidad ahora es para ellos es otra. El juicio de Dios los ha alcanzado. La descripción es verdaderamente terrible. Dios ya no es su socio, ya no es su amigo, ya no es el socio del pacto, sino que ahora es su enemigo implacable. Ellos lo reconocen así en 2, 4 y 5. Fíjense cómo describen a Dios. Como enemigo, tensó el arco. Lista estaba su mano derecha. Como enemigo, eliminó a nuestros seres queridos. Como fuego, derramó su ira sobre las tiendas de la bella Sión. El Señor se porta como enemigo. Ha destruido a Israel, ha destruido a todos sus palacios y ha derribado sus baluartes. Ha multiplicado el luto y los lamentos de la bella Judá. En 2 versículos, 3 veces, Dios es mencionado como enemigo. ¡Qué fuerte! Yo me imagino cuándo hemos dicho eso en una de nuestras oraciones cuando estamos sufriendo. Ni siquiera nos atrevemos. Pero ese es el dolor que está experimentando el pueblo de Dios. Para que podamos tomar en cuenta la dimensión un poco de la destrucción de la que están hablando el autor del libro, debemos recordar que sus edificios eran magníficos. Especialmente el palacio donde vivía el rey, el palacio donde vivía su esposa, que había sido lo que los construyó Salomón. El templo que le habían dedicado al Dios, Primera de Reyes, capítulo 6 y 7, describe cuánto tiempo duraron en hacerlo, qué materiales utilizaron, pero básicamente era madera de cedro y madera de cipreses, que habían traído desde el Líbano y que habían traído artesanos extranjeros, de hecho sirios, porque ellos eran muy buenos para trabajar la madera. Había columnas y fuentes ricamente adornadas, hechas de bronce y de oro, y se emplearon cientos de personas para construirlas en algo que duró años y años y años. Era el orgullo y el símbolo de la nación. Y quizás para nosotros que hemos vivido en México es relativamente fácil. Recordamos los temblores más fuertes en México, el del 85 primero y el del año pasado. Que veíamos la ciudad y la veíamos en ruinas, veíamos las casas tiradas. Veíamos a la gente llorando porque habían perdido todas sus cosas. Entonces, cuando hablamos de la destrucción de Israel, de Jerusalén, debemos entender que fue algo parecido para ellos. No fue un temblor, fue el juicio de Dios y fue a manos de sus enemigos que saquearon todo lo que tenían. Se sienten tan desolados que cuando pasa la gente le están diciendo: mírame qué miserable soy. Dice el 1:12, fíjense ustedes los que pasan por el camino. ¿Acaso no les importa? ¿No les importa cómo estoy sufriendo? Tenemos que ahondar en el sentimiento de lamento para poder entender el júbilo que puede haber cuando hay salvación, cuando somos librados de esto, porque estamos viviendo una vida cómoda relativamente. Y entonces no entendemos muchas veces de lo que nos ha librado y de lo que nos está librando Dios. Fíjense ustedes que pasan por el camino. ¿Acaso no les importa? Es como cuando estás llorando en la calle y estás desolado y lo que quieres hacer es que nadie te vea, ¿no? Estás llorando en la calle y te escondes. Pero es tanta la desesperación que le dicen: no, ¿qué no te importa que estoy llorando? ¿No te importa que estoy sufriendo? A desconocidos. ¿Quiénes diríamos algo así en la calle, a Toluca o aquí enfrente de la iglesia? No lo haríamos. Pero esa es la desesperación que está viviendo el pueblo de Dios. Es un sufrimiento constante y potente del cual no hay escapatoria. No pueden decir: me voy aquí, me voy allá. Capítulo 3, versículos del 1 al 7. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo su vara, la vara de su ira. Escuchemos las palabras. Esto es está hablando de Dios. Me ha hecho andar en las tinieblas. Me ha apartado de la luz una y otra vez. Y todas las horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel. Me ha quebrantado los huesos. Me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas, como los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado. No puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Qué diferencia con el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Es cuando Dios es nuestro Padre. Cuando Jesús habita en nuestro corazón. Esta es la realidad de las personas que están alejadas de Dios. O va a ser la realidad de las personas que no tienen a Jesús como Salvador. Es una situación terrible e inevitable. Y aunque esperan el consuelo de otros, como vimos hace rato, y lo hacen en vano, dice el 4:17, para colmo desfallecen nuestros ojos esperando en vano que alguien nos ayude. Desde nuestras torres estamos esperando en espera de una nación que no puede salvarnos. ¿Se han dado cuenta de que han puesto su esperanza en algo que no es Dios? Y todo el libro tiene este mismo tono sombrío. En serio, los invito a que lo lean, háganlo sabiendo que es un libro triste, pero les recomiendo el capítulo 3 entero, es donde encontramos la mayor parte de la esperanza. Y al final del libro también. Es un libro amargo, lleno de lamento, de alguien que ha perdido a sus familiares, ya sea por la espada, por violencia o por hambre. La situación es tan desesperante que se están comiendo a sus bebés. Practican canibalismo. Dice, tanta es la sed que tienen los niños que la lengua se les pega al paladar. Piden pan los pequeñuelos, pero nadie se los da. Qué triste, ¿no? A los niños. Quienes antes comían los más ricos manjares hoy desfallecen de hambre por las calles. Quienes antes vestían de fina púrpura hoy se revuelcan en la inmundicia. Con sus manos, mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Y esos niños fueron su alimento cuando Jerusalén fue destruida. O sea, la verdad es que cuando uno lee estas cosas dice, la ira de Dios es terrible. Qué bueno que vino Jesús, de lo que nos está librando. Y esto todavía no es el infierno, no es el juicio final. Es lo que es parte del mensaje. Esto es solamente algo que representa todavía, bueno, no representa, que nos muestra que todavía el dolor puede ser más, más profundo y eterno además. Y después de leer esto, ¿qué podemos agregar? O sea, ya destruido todo, perdido todo, comiéndose a sus propios niños porque no tienen otra cosa. Estas imágenes seguramente nos permiten entender que la infidelidad de Dios, es decir, y primera respuesta, infidelidad de Dios, y primera respuesta, nuestro propio pecado tiene consecuencias gravísimas y eternas. Creemos en la gracia, pero no podemos creer en la gracia sin pensar en el pecado. Nuestro pecado tiene consecuencias gravísimas y eternas. Lo que hagamos o lo que dejemos de hacer ahora será juzgado en el día del juicio, que en el libro lo conocemos como el día del Señor. Las expectativas no son esperanzadoras para quien no tiene a Jesús. En ese día, dice, en el día de la ira del Señor, nadie pudo escapar. Nadie quedó con vida. A mis seres queridos, a los que eduqué, los aniquiló el enemigo, capítulo 2, versículo 22. Como si esto no fuera suficiente, hay una mala noticia. Tengo malas noticias y buenas noticias. Voy a darles primero la mala. La mala noticia es que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, incluyendo el pastor, incluyendo nuestros vecinos, bueno, nuestros vecinos no están aquí, pero todos los que estamos aquí somos pecadores culpables. Todos somos pecadores culpables. Dice Romanos 3:10, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. El que piense que es muy moral, el que piense que es irreprensible, debe leer este versículo. No hay un solo justo. Todos necesitamos a Jesús. Todos, absolutamente todos necesitamos a Jesús. Y viene la buena noticia, el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Gracias a Dios, nuestro Padre amoroso, el mismo proveyó la salida, una sola salida, de la única persona que es verdaderamente justa, que es Cristo Jesús. Romanos 5, a partir del versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no porque lo merezcamos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en la sangre de Jesús, por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, palabra que ya vimos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. La verdad, amén. De lo que nos está librando Dios, de lo que nos da la oportunidad de librarnos Dios, de su ira a través de la muerte de su Hijo. El Evangelio no nos obliga a hacernos merecedores. No es que lo merezcamos. Nadie es suficientemente bueno. Nadie dice, me he portado suficientemente bien, he hecho suficientes buenas obras para recibir el perdón de Dios. El Evangelio dice, ya no vas a morir porque alguien murió en tu lugar. Y su nombre es Jesús. Ya no vas a morir. Tú merecías morir. Tú merecías ese castigo del cual hemos leído una parte nada más de Lamentaciones. Pero Jesús recibió ese castigo en lugar tuyo. Ese es el Evangelio. Por eso somos una iglesia evangélica, porque creemos que Jesús murió y pagó por cada uno de los que son salvos. Sin duda son buenas noticias. Ese es el Evangelio. Son atractivas. Y cuando seguimos leyendo Lamentaciones, a pesar de que es un libro oscuro, encontramos estos dos pasos, o estos pasos que siguen. El primero, reconocen la culpa, reconocen su culpa. Es un poema así que no está escrito en forma cronológica. Entonces, por eso me voy a regresar al capítulo 1. El capítulo 1, versículo 20, dice la primera parte. Mírame, Señor, me encuentro angustiada. Siento una profunda agonía. Mi corazón está desconcertado, pues he sido muy rebelde. El pueblo admite que ha sido rebelde. Y nosotros, ¿cuándo fue la última vez que le dijimos a Dios, soy rebelde? Quizás decimos, perdóname mis culpas así englobadas en un todo, pero soy rebelde. Mientras nuestro concepto de la santidad perfecta de Dios no esté basado en lo que nos enseña la Biblia, va a ser difícil, muy difícil, casi imposible, que reconozcamos qué tan rebelde es nuestro corazón. Y ahora les voy a decir por qué no les recomiendo leerlo en la noche, porque ahora que, saben, Janelle y los niños salieron a ver a mis suegros, tuve más tiempo y dije, voy a terminar el sermón el viernes. Entonces, me apuré, escribí todo lo que leí el libro varias veces, leí algunos comentarios, estuve haciendo notas, y el viernes en la mañana dije, lo voy a escribir. Y me senté, y escribí 5 líneas. No pude escribir más. Y estaba frustrado, estaba trabado. Me fui a la noche frustrado, quería ver la tele. Dije, no quiero ver la tele. Y me acosté y dije, bueno, me voy a dormir temprano para el sábado levantarme temprano y empezar a trabajar. Pues me fui a dormir y me dieron las 3 de la mañana. Y no podía dormir. Es más, me quería dormir tan temprano que cuando Janelle me habló, le dije, me voy a dormir temprano. Y la saludé rápido, saludé a los niños y le corté. Cuando estaba dando vueltas en la cama, me levanté y dije, voy a escribir, pero me di cuenta que estaba tan cansado que no podía escribir. Es más, no podía ni pensar. Y entonces dije, bueno, voy a hacer lo que es sensato, voy a orar. Y empecé a orar. Y cuando estaba orando, el Señor trajo a mi mente estas palabras. Me trajo las palabras de Isaías y de Jeremías, que son los profetas que vimos. En Isaías 6:5, Isaías reconoce que es impuro y en Jeremías 1:6 reconoce que le falta experiencia. Y yo me pregunté cuando estaba orando, ¿y yo? Y era como si Dios me estuviera preguntando, ¿crees que porque tienes estudios universitarios y de seminario estás aquí? ¿Crees porque has viajado, porque tienes experiencia, porque has participado en muchas iglesias, estás aquí? Y me di cuenta que era mi ego. Que muchas veces hago las cosas por ego. Y le pedí a Dios perdón, porque con frecuencia pienso que soy yo y olvido que es su gracia la que me sostiene. Había otras áreas que tuve que poner atención, mi carácter, mis pensamientos, mis actitudes y algunas otras. Y quizás parezca chiste esto de que fue mi ego. Pero cuando confesé eso, no exagero, no pasaron 10 minutos y me quedé profundamente dormido. Y algunos quizás dicen, pero vemos, son cosas pequeñas, todos tenemos ego, y sí es cierto, todos tenemos estos pecadillos pequeños. Pero el Espíritu Santo va trabajando en la vida de cada uno de nosotros y nos va mostrando diferentes áreas cada día. No podemos ser cristianos y seguir, no podemos ser cristianos en 2018 y en el 2019, 2020, seguir siendo el mismo tipo de cristianos. Tenemos que crecer. La Biblia nos dice que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos la fruta, las ramitas, perdón. Y si no llevamos fruto, nos va a cortar, nos va a arrancar. Si llevamos fruto, bueno, también nos va a arrancar, pero nos va a arrancar el fruto para que llevemos más fruto. Debemos crecer. Y esas eran preguntas que yo me tenía que hacer. La pregunta es, ¿cuáles son las que tú debes hacerte? ¿Cuáles cosas te está diciendo el Espíritu Santo, quizás en voz muy quedita? Esta área de tu vida. Esta área de tu vida. Esta área de tu vida. Viene como un pensamiento frecuente que no te va a abandonar. Y podemos callarlo quizás con música, y puede que sea música cristiana. Pues. Pero si Dios te está hablando, apaga todas las cosas. Es difícil. Es difícil estar 2 horas sin radio. ¿Alguien lo ha intentado? O 3 horas. Sin estar haciendo, puede que estés trabajando y dices, mejor sin radio, pero que digas, no voy a escuchar el radio esta mañana. Aunque sea música, aunque sea la mejor música, la más inspirada, para estar escuchando la voz de Dios. Y la verdad es que es muy desafiante. Siguiente respuesta a sus hojas de trabajo. El autor de Lamentaciones nos invita a reconocer que todas las cosas suceden, incluyendo las que son dolorosas, únicamente porque Dios lo permite. No sufrimos porque el diablo es más poderoso. No sufrimos por el karma, no sufrimos porque Dios lo permite. Aún las cosas más dolorosas. Repito esta frase. El autor de Lamentaciones nos invita a reconocer que todas las cosas suceden, todas, incluyendo aquellas que son dolorosas, únicamente porque Dios lo permite. Dios es soberano y su plan es perfecto. Pero no termina allí. Nos invita a detenernos y a hacer un examen profundo. Dice Lamentaciones 3 a partir del 37. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿Quién puede decir yo voy a hacer esto y hacerlo sin que Dios lo haga, dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Esta es una pregunta muy fuerte. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Es lo que dice el autor. Es capítulo 3, les dije. El capítulo 3 yo creo que es el que tiene más jugo para cuando. Lean el capítulo 3, lean el libro y luego regresen al 3. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. 3:40. Y entonces la siguiente parte, arrepentidos volviendo al camino del Señor. La última parte, esta es la última parte, y tomamos lo que dije hace rato, volvamos al camino del Señor. Y ya ven, ser cristianos no nada más es quedarse quieto, es acción. Vamos a volver a los caminos del Señor. No es como, ah, me perdí, ¿qué hago? Pues bueno, tengo que caminar de regreso, o tengo que manejar de regreso a donde estaba, al camino correcto. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al Señor. Y sigue el 41, elevemos a Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado, hemos sido rebeldes, y tú no has querido perdonarnos. Esa frase me dolió. Tú no has querido perdonarnos. Hemos pecado contra Dios, hemos sido infieles a su pacto, cada uno de nosotros. Y cada uno en diferentes áreas, ya sea en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones, como vecinos, cuando estamos manejando. Con nuestros pensamientos. A veces nos olvidamos como, ah, nada más es un pensamiento. Sí, pero si ese pensamiento está, estás alimentando ese pensamiento para que siga vivo, para que siga vivo, para que siga vivo, entonces ya es pecado. Si nada más te cruza la mente, está bien. Pero cuando lo sigues alimentando y sabes que va en contra de la voluntad de Dios, eso ya es pecado. Algunos dicen, no, si lo pensaste no hay problema. No, si lo pensaste también es problema. Jesús nos dice que cuando codicias a la mujer de una persona, ya es como si hubieras tenido relaciones con la persona. Ah, pero nada más lo pensé. Pero Jesús dijo que también eso es pecado. No lo estoy inventando yo, no quiero exagerar nada. La lista donde podemos pecar es interminable y nadie puede cumplir una vida perfecta en su totalidad. Cuando rompemos una parte de la ley, hemos quebrado toda la ley, dice la Biblia. Y no nos refugiemos en esta idea falsa. Bueno, es que si todos pecan, pues bueno, yo soy uno como todos. Es una actitud cínica para usarlo como una excusa para seguir viviendo sin cuestionarnos nuestra forma de vivir. Hemos pecado contra Dios y sabemos de su juicio, pero también Dios es nuestra única y verdadera esperanza. Y aunque desde la perspectiva del autor de Lamentaciones, Dios parece estar indispuesto, lo que les dije que me dolió mucho, tú no has querido perdonarnos, es la 3:42, la segunda parte. Más adelante vemos que su fe está firme en Dios, en el 55. De lo más profundo de la fosa, fíjense dónde está, de la fosa, invoqué, Señor, tu nombre, y tú escuchaste mi plegaria, no cerraste tus oídos a mi clamor, te invoqué y viniste a mí. No temas, me dijiste. Tú, Señor, te pusiste de mi parte y me salvaste la vida. Gracias a Dios. Nosotros tenemos esa misma esperanza y la tenemos hoy mismo. Conocemos los pasos, la tercera respuesta. Reconocer que lo que hemos hecho está mal. Tenemos que reconocer algunas áreas, y a lo mejor no nos va a gustar esto, pero tenemos que reconocer que hay áreas de nuestras vidas que están mal. Y lo siguiente es volvernos en arrepentimiento a nuestro Padre. Es importante la palabra arrepentimiento. Y ahorita vamos a ver por qué. Y así vamos llegando a nuestra conclusión. Los dos pasos, nuevamente, analicemos la forma en que estamos viviendo. ¿Qué tan agradable es a los ojos de Dios? Y la siguiente, acerquémonos a nuestro Dios arrepentidos de lo que sabemos que está mal. El autor de Lamentaciones se siente desprotegido. Dice en varias partes, no tenemos padre, hemos quedado huérfanos. No tenemos padre, hemos quedado huérfanos. Y cuando uno es grande no hay problema, pero cuando uno es un niño, y es la idea que nos está dando, está desprotegido, está expuesto a cualquier cosa. Pero gracias a Dios que tenemos el Nuevo Testamento, donde está la vida de Dios, de Jesús, y lo que sucedió y lo que enseñó. Nosotros conocemos el Nuevo Testamento, el autor de Lamentaciones no. Y en el Nuevo Testamento encontramos una de las historias favoritas de muchos cristianos. Y si ven la portada del boletín, van a saber a cuál me refiero. Al hijo pródigo. Exactamente, al hijo pródigo. Es más, al papá del hijo pródigo. El hijo pródigo hizo algo bueno. Se arrepintió y volvió. Hizo lo mismo. Pero su papá lo recibió. Esa es la actitud de Dios. Es el papá que todos los días, desde la ventana, se asomaba para ver si volvía el hijo que amaba. Y puede ser parecer ridículo. Cuando teníamos una perrita que se nos perdió, algunos la conocieron, una güerita, y estábamos muy tristes, y nunca le he dicho a nadie esto, pero todos los días yo salía a la calle Iba hasta la esquina y chiflaba y le gritaba a ver si volvía mi perrita. ¿Cuánto más un padre? ¿Cuánto más nuestro Padre celestial? Se encuentra en Lucas 15, a partir del versículo 11. Y esta historia nos anima para que, como el hijo menor, confesemos. ¿Y qué fue lo que confesó? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Ese es el grado de arrepentimiento que tiene. Papá le dice, ya no puedo ser tu hijo por lo que yo hice. No por lo que tú hiciste, sino por lo malo que yo hice, por lo mal que me porté contigo. Pero todos sabemos que el Padre lo acepta con amor y hace una gran fiesta para su hijo que volvió. Este es el Evangelio, la historia del perdón que existe para los que reconocen su pecado arrepentidos. Para los que vuelven al Padre para implorar su perdón. Y arrepentirse, como dije hace rato, es una palabra importante porque es una palabra pasada de moda. Pero una actitud de arrepentimiento, de una actitud de arrepentimiento depende la vida eterna o la muerte eterna. Sin arrepentimiento vives, mueres eternamente. Con arrepentimiento vives eternamente. Yo te invito entonces para que analices tu vida y te vuelvas a nuestro Padre. Porque sus palabras son: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Y cada quien imagínese a él mismo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un gran banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y así hicieron una gran fiesta. Entonces, volvamos arrepentidos con nuestro Padre. Amén. Dios, tu juicio es severo, implacable, doloroso y puede ser eterno, Señor. Nos da miedo reconocerlo. Señor, pero gracias porque Jesús entregó su vida y sufrió todo eso para darnos vida a nosotros. Te pido, Padre Celestial, que nos perdones porque muchas veces hemos sido cristianos tibios. Se nos olvida confesar nuestros pecados, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo trabaje en la vida de cada uno de nosotros para que nos muestre tus caminos y podamos volver a ti, Señor, sabiendo que nos esperas desde la ventana con los brazos abiertos, Padre. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.